no podemos concebir que se planifique un hecho de violencia tan vil, donde sean jóvenes venezolanos, funcionarios venezolanos y patriotas venezolanos los que tengan que morir bajo la violencia de situaciones programadas y orquestadas desde el gobierno. La violencia se rechaza, venga de donde venga, Chugo. Venga de donde venga, porque Venezuela está cansada de ver a sus hijos morir en las calles venezolanas por defender y por proteger la vida de la vida y las reivindicaciones de todos los venezolanos. Ayer cuando salíamos del Parlamento Nacional, después de escuchar el debate donde la bancada del gobierno decían que ellos no iban a aprobar los estatiques para los jubilados, de verdad que daba dolor ver cómo los abuelos lloraban y le reclamaban a los diputados del PSU que por favor ellos tenían que reconocer sus reivindicaciones. Y me llamó muchísimo la atención que llegó un señor y le dijo al diputado Pinto que si Venezuela no cambiaba a través de la legislación que se estaba promulgando y aprobando por parte de los diputados de la fracción de la Unidad, iban a ser los ancianos los que iban a salir a la calle a exigir sus reivindicaciones por derecho,